Córdoba tiene las mujeres más hermosas que ningún hombre en el mundo haya podido imaginar. Tiene montañas, valles, ríos y paisajes que merecen declararse patrimonio nacional. Pero además tiene una música propia que ya conoce todo el país. Y ese cuarteto no me puedo quedar quieto, cuando suena un cuartetazo soy el hombre más feliz. Los extranjeros que visitan la Argentina cuando conocieron Córdoba no quisieron irse más. Porque además de todo lo que dije antes, la provincia tiene algo que no hay en otro lugar. Los alfajores cordobeses son tan ricos que pueden provocar adicción. Por eso quiero ser adicto a las mujeres, al cuarteto y también al alfajor. Porque de Córdoba son mis tres amores, mujeres, cuartetas y alfajores. Porque de Córdoba son mis tres amores, mujeres, cuartetas y alfajores. Me ofrecen alfajores, digo sí, sí. Y cuando suena un cuartetazo, digo sí, sí. Pero si llegan las mujeres, digo muchas, pero muchas veces sí, sí, sí, sí, sí. Suena la banda y la gente se enloquece. Culpa de estos cordobeses que se ponen a tocar. Qué poco cuesta hacer de tu cuerpo una fiesta. Si el cuarteto es una droga, nos tenemos que drogar. Porque dicen que tres cosas hay en la vida. Tres capas tiene el alfajor cordobés. Acá está Rodrigo, en la otra está la Mona y a la del medio hay una mujer. Porque de Córdoba son mis tres amores, mujeres, cuartetas y alfajores. Porque de Córdoba son mis tres amores, mujeres, cuartetas y alfajores. Y si me ofrecen alfajores digo sí, sí. Y cuando suena un cuartetazo digo sí, sí. Pero si llegan las mujeres digo muchas, pero muchas veces sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque de Córdoba son mis tres amores, mujeres, cuartetas y alfajores. Porque de Córdoba son mis tres amores, mujeres, cuartetas y alfajores. Porque de Córdoba son mis tres amores, mujeres, cuartetas y alfajores. Porque de Córdoba son mis tres amores, mujeres, cuartetas y alfajores.